recordando al estilo. Mía completa y robé para ti. ¡Baila cumbia! Y adorarme como igual. No sé si es bueno o malo quererte. Solo dame una oportunidad si ves que soy un hombre de esos que